tardes, bienvenidos a todos nuevamente a nuestro programa de los sábados, Cruzá los Cables, nuestro 54º programa. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Si escuchan algún ruido medio extraño, es la silla, nadie está haciendo ninguna chanchada acá. Tengo una silla así, buchona. Bueno, en nuestra producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Y en la mesa estamos todos, así que después de poner los fideos y el agua, o al revés, está el señor Fernando Coppola, que nos va a hablar de cine de terror. Sí, de cine de terror. Voy a hablar de un grande del cine de terror. Hola, hola a todos. Hola, Susana buenas Díaz. Tardes. Hola, ¿qué tal? Al Presti, Jacqueline Maynard. Hola. Hay grandes nombres en el género del terror. ¿Seguro? Entre los cuales podemos encontrar a Wes Craven. Voy a hablar del género del terror, están los japoneses también, como, capos. Son muy terroríficos los japoneses. Satoshi o algo así, Miike, nunca me acuerdo el primer nombre, pero que es otro grosso, el Audition. Pero bueno, está Wes Craven, que es el conocido por Pesadilla, principalmente. Uh-huh. Tobe Hooper, que es el que inició lo que sería el género gore. Uh-huh. En el cine con Masacre en Texas. ¿Qué es sangre? El género gore. Gore es está bien, más bien caracterizado por ese tipo de historias en las que se dan muchísimas motosierras, mucha sangre. Ajá. Mucha sangre. O sea, está caracterizado el horror en la masacre, en la cosa, la carne y el terror. La chicha. Claro. Dario Argento, que es un italiano que logró ascender a los grandes niveles, a los más altos niveles del género de terror. Una película muy famosa de él es Profondo Rosso, Rojo Profundo. Es genial Rojo Profundo, ¿eh? Es una película muy vieja. Es muy vieja, es de creo que principio de los 80. Acá estamos escuchando el fondo del sonido terrorífico de una de las películas que después voy a hablar, que fue la película que disparó a John Carpenter. ¿Dije antes que iba a hablar de John Carpenter? No. Bueno, John Carpenter. Entre los que se encuentra también, como por ejemplo con George Romero, que es el de La Noche de los Muertos Vivos, y me gusta asociarlo más a George Romero, porque es también de un género, de un estilo muy independiente. O sea, él defiende eso. Él desde los 14 años ya venía rodando películas en 8 milímetros, hizo cualquier cantidad de cortos. Un tipo que ya tenía como pasta para hacer cine. Hay gente que nace para esas cosas, ¿no? Y me parece que sí, a los 22 años ganó su primer Oscar. Él estudiaba en la Universidad del Sur de California, es una universidad muy importante en el cine. La dejó, no la terminó, pero bueno, en el medio estuvo como guionista. Él, aparte, como es hijo de un músico, también se dedicó mucho a la música. Y de hecho, es una de sus características de John Carpenter es haber compuesto la mayoría de las bandas sonoras de sus películas, como el tema que estamos escuchando ahora, que aparte fue medio hit. Sí, terror. Da terror escucharlo. Esta es el tema leitmotiv de Halloween. Como dije recién, Halloween es su tercer película. La primera es una de las que hablé cuando hablé de cine superacción, de cine bizarro, que se llama Dark Star. En 1974 fue su primer largometraje, en colaboración con Dan O'Bannon, que es el co-guionista de Alien, El Octavo Pasajero y El Vengador del Futuro. Pero es una película muy bizarra. Claro. Genial. O sea, de hecho, es una de las primeras películas que hoy representa lo que es el cine clase B, ¿no? Uh-huh. Y la representa muy bien, y realmente es una película muy creativa y con un presupuesto de $60,000. Que es bizarra, pero también da un poco de una chucha, historia, ¿no? En el espacio hecha con $60,000. Sí, Dark Star tiene algunos momentos, pero tiene también momentos medio filosóficos. Tiene muchas influencias de 2001 en el espacio. En realidad, John Carpenter quería hacer Western. Pero ¿qué sucede? En un momento, en su segundo largometraje, que ahí es donde el tipo se hace notar, en 1976 hace Asalto a la Comisaría 13, que es una especie de adaptación de una película de Howard Hawks, que es su director preferido, un director de épocas anteriores, dedicado al western principalmente. Y la película en la que él se basa es en Río Bravo, que es un gran western de Howard Hawks. Y bueno, esta película gira por un montón sobre todo de festivales europeos. Uh-huh. Y ahí fue donde ahí me adelantaron ahí me adelantaron la cortina de lo que va a ser Christine. Christine, sí. Ahí es donde conoce a una serie de productores y con $40,000 más logra lo que sería el presupuesto para hacer Halloween. Y con Halloween, aparte el tipo, inicia, esto, en Halloween la hace en 1978, estamos hablando, ni siquiera llegamos a los 80, el tipo ya está haciendo, ya está creando lo que van a ser íconos del cine de terror. Uh-huh. ¿Y qué iba a decir de esto? Bueno, con Halloween lo que hace es empezar el género slasher, que es el clásico, es un subgénero de terror en el que siempre hay un psicópata persiguiendo sobre todo adolescentes que andan sueltos por ahí, desnudos, que siempre que tienen un poco de sexo, y que bueno, dio pie para un montón más, ¿no? Como Pesadilla, sí. Incluso Scream. Son monstruos muy realistas, ¿viste? Porque de repente cuando los chicos tienen relaciones ahí los mata. Medio moralista, son psicóticos moralistas. Ah, moralistas, dijiste, sí. No te había entendido. Bueno, en 1980 el tipo dice basta, no quiero salir, porque de hecho los estudios, es un tipo que está, Carpenter, siempre defendió el cine independiente, nunca se bancó la política de los estudios, sobre todo esa cuestión de coartar la libertad, eso lo hablamos en algún momento, ¿no? La cuestión de los directores que por más que dependan de lo comercial, sí. Logran de alguna manera imponer su criterio, sus ideas, defendiendo su libertad de ideas, y eso está mucho también en el estilo de sus películas. A él lo obligan a filmar Halloween 2 contra su voluntad, y de hecho lo que hace él es solamente escribirla, pero se niega a dirigirla porque no tenía ganas de dirigir dos veces la misma cosa. Sin embargo, en 1980 termina, él escribe Halloween junto con Deborah Hill, que era su pareja de entonces. Sí. Y con Deborah Hill escribe una de las películas que para mí fue una de las mejores películas de Carpenter, que fue la que vi cuando era hace muchísimo tiempo, la primera que vi de él, que es La Niebla. Que ahí es donde él se mete en un género que después va a dar a esa cortina que estamos escuchando, que es Christine, porque se acerca un poco a las historias de lo que son las historias de terror de Stephen King, donde hay misterio, donde se mete un poco en el género de terror de fantasmas. Y aparte, bueno, empieza a meterse en un género de terror que tampoco estaba muy explorado, ¿no? Lo más cercano a eso hubiera sido El Exorcista, y todavía estamos hablando de algo muy como misterioso, de fantasmas, claro. De un montón de miedo y excelentemente firmadas. Y después, bueno, creo que como para nombrar así rápidamente, La Cosa, fue otro gran ícono de 1982 de Carpenter, y Christine, que es esta que está basada en la novela de Stephen King, y que también fue un éxito, sobre todo por cómo estaba firmada, y también porque, bueno, logró trasladar una historia que la novela era increíble, y logró hacer de la película algo tan increíble como la novela. Así que, bueno, para que conozcan un poquito de Carpenter, ahí les tiré un par de películas, ¿no? La Niebla, Christine, La Cosa, arriba. Qué miedo, che. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Hace 53 programas te recomendamos un excelente libro y esta vez... Sí. Vamos a hablar de un libro de Oscar Wilde, un escritor inglés considerado una de las mentes más brillantes del siglo XIX, ya no es poco. Un escritor dedicado al esteticismo, al decadentismo, era lo que se conocía como un dandy, ¿no? Ajá. Bueno, en el 95, escribió, yo hablé hace un tiempo del Retrato de Dorian Gray, que es un libro muy loco también, muy bueno, recomendable. En el 95 lo meten en cana el chabón. Lo reprimían por sus ideales, ¿no? Por sus ideales y porque las cosas que hacía en privado, ¿no? Por sodomía lo metieron en... Porque era gay, claro. ¿No? O sea, en esa época bastante hipócrita, prohibido, sociedad victoriana. Estaba prohibido ser gay, claro. Y él escribe dos libros en la cárcel de Reading. Uno se llama Balada para la cárcel de Reading, uh-huh. O sea, la pasó mal, ¿no? Ahí adentro. Y otro se llama De Profundis, que dura dos años en la cárcel. En el 97 sale y escribe este libro De Profundis, que él sale arruinado monetariamente y espiritualmente también, y sale muy mal. Y de hecho, un par de años más tarde muere, ¿no? Y lograron quebrarlo. ¿Viste? Sí. O sea, aparte un escándalo, imagínate, un tipo bastante famoso y... Fue un escándalo tremendo. Y acá en la cárcel, obvio que iba a ser un escritor, escribía. Sí. Y en un punto, con una altura impresionante, porque lo que tenía de Wilde era una lengua muy filosa, ¿viste? Era un exacto. Típico inglés exacto y aparte una pluma muy estética, ¿viste? Esa cosa de que te decía cosas muy espantosas, pero con una altura. Estética, altura increíble. Uh-huh. Y este libro de Profundis está lleno de esas cosas, ¿no? Y bueno, es bastante interesante leerlo para saber lo que siente una persona de este tipo así, ¿no? Y arranca de esta manera, voy a leer un pedacito. Arranca así el libro. Detrás de la alegría y la risa puede haber una naturaleza vulgar, dura e insensible. Pero detrás del sufrimiento hay siempre sufrimiento. Al contrario que el placer, el dolor no lleva máscara. Para el espíritu que se eleva por sobre el resto, le indico, estate atento, no bebas nunca de la copa de la confianza. No te relajes en los laureles de tus visiones, pues el mar de la vida viene atestado de tiburones mediocres que querrán devorarte hasta el último aliento, impulsados ellos por sus limitaciones. No calles nunca. Qué horror más inmenso para los idiotas que alguien que piensa y luego abre la boca. El arte solo se entiende con el arte. La naturaleza imita al arte y no viceversa. El único gobierno para el artista es ninguno. I just set up yours, baby. bien, después de llenarnos de energía con White Zombie Electric Head Part 2, vamos a continuar con este tema que fue muy sonoro en la semana, ¿o no, Susi? Sí, mañana es 11 de septiembre y se cumple el aniversario de dos cosas importantes, ¿no? Bien. Porque quería mencionarlo esto también. Comenzó en el 11 de septiembre de 1973, comenzó la dictadura Augusto Pinochet en Chile, así que es un hecho también para recordar y como para reflexionar. Uh-huh. Y el otro hecho importante, del que seguramente ya habrán visto varias imágenes ayer, fue el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre también. Y bueno, más que nada, más que en el hecho en sí, lo que yo quería hacer un poco más de énfasis es qué pasó con los medios, ¿no? Desde el 2001 para acá, porque ya este tipo de acontecimientos históricos, ¿no? Sí. Ya no se cubren de la misma forma. Pero bueno, antes de avanzar en este tema, vamos a poner un poco en contexto lo que pasó el 11 de septiembre. Dale. Y más que nada lo que fuimos viendo con el tiempo, ¿no? Porque lo que tiene la inmediatez es eso, de que no te deja ver en realidad cuáles son las verdaderas causas, ¿no? Detrás de todos estos hechos, que obviamente no te dejan de conmover más allá de que seas pro-yanqui, no pro-yanqui, en definitiva somos todas personas, ¿no? La cuestión siempre estuvo atravesada por la cuestión del petróleo, ¿no? George Bush, ya a partir del mismo día del atentado y los meses siguientes, ¿no? Pudo dar a entender cuál era el mensaje, en realidad, de la guerra, el motivo de la guerra. Pero a la par también corrían otros motivos por los cuales el gobierno de George Bush estaba interesado en sacarle provecho a este atentado, ¿no? Porque en definitiva fue eso, ¿no? Sacarle provecho a algo que le caía como en un momento justo. Él y su gente hicieron muchísimos negocios con el tema de la seguridad. Después, también algo que se veía bastante claro, ¿no? En los mensajes mesiánicos de este tipo, era, ¿no? El poder de dominación, ¿no? Porque él se creía el enviado como para llevar adelante el país y el mundo, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión muy religiosa que lo atraviesa. Como un rey. Claro. Uh-huh. Sí, como una designación divina, etcétera. Bueno, muchas cuestiones del protestantismo, ¿no? Que lo atraviesan. Y bueno, y hoy vemos que la economía fue realmente afectada, ¿no? Porque la situación de Estados Unidos hoy también tiene que ver con una sumatoria previas a la guerra. Sí. La guerra vino a ser, y el atentado mismo, ¿no? Vino a ser como una suerte de chivo expiatorio a la situación económica que venía atravesando, y esto esto empeoró con los gastos que implicó la guerra. Y además, el atentado exacerbó todo lo que fue la xenofobia, ¿no? Porque fue una excusa también para endurecer sus políticas contra los inmigrantes. Seguro. Sobre todo con el islamismo, los musulmanes y bueno. Fue una excusa perfecta para tener 10 años de guerra posterior, ¿no? Estados Unidos perdió la guerra, pero nunca se anunció de esta forma, ¿no? Porque, en el tiempo llegó Barack Obama, después murió Bin Laden y el conflicto pasó a la historia, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad ahí hay muchas vidas de por medio. Seguro. Y la ambición de estos tipos que en realidad están todavía circulando por la calle, ¿sí? Y eso creo que es lo más grave. Pero bueno, volviendo al punto de partida del rol de los medios en este tipo de hechos. En el caso del 11 de septiembre, recuerdo más bien el rol predominante de la televisión, ¿no? Porque casi todo el atentado está documentado a través de cámaras, ¿no? Durante el atentado y posteriormente también. Hay un periodista que se llama Ignacio Ramonet, ajá, que es el actual director de la edición en español de Le Monde Diplomatique, que en uno de sus libros, el último libro que sacó, dice que el protagonismo lo tuvieron los grandes medios en ese entonces, ¿no? Que actuaron como, más bien como instrumentos de propaganda, que hablaban de que Irak, estaba esto de las armas de destrucción masiva, sí, y de que empezaban en esa inspección realmente muy sospechosa, que en realidad, no existía nada de esto. Sí, el virus por sobrecito, por correo. Bueno, también. Nada de esto jamás se probó, ¿no? Y tuvieron mucho que ver medios como The Washington Post y The New York Times, que fueron partícipes necesarios, ¿no? De este lavado de cerebros, es el término que usa Ramonet. Pero bueno, con el tiempo fueron conociéndose otros documentales, ¿no? Que exploraban un poco más en qué había pasado en el 11 de septiembre, y uno de los más conocidos es Fahrenheit 911, uh-huh, o bien Seitges, ¿no? Que es el que circula. Claro. Que te muestra ahí que tienen la bomba ahí. Pues, claro, ¿no? Toda esta teoría conspirativa, uh-huh, de que en realidad las bombas estaban dentro de los edificios y el Pentágono, y está bueno como para también interesarse en el tema, que todo puede suceder, ¿no? Seguro. Uno nunca puede dejar de asombrarse porque la verdad es todo es posible. Generalmente lo que te muestran nunca es del todo cierto, ¿no? Claro, obviamente no hay pruebas de que hay algo que no fue de la manera que te dicen, ¿no? Que te la cuentan. Entonces, este tipo de documentales es como que se alimentan de esas sospechas y de ahí, pueden elaborarse cosas que pueden ser ciertas o cosas que no. Pero bueno, desde el 2001 para acá tuvimos muchos cambios, sobre todo en lo que fue Internet, ¿no? Y el rol de los usuarios de Internet. Uh-huh. Los periodistas como que dejan de tener relevancia, ¿no? Al momento de informar sobre lo que está pasando. Porque ya no es necesario que vos te remitas a un medio grande para saber qué está pasando. Podés meterte en algún blog o meterte en algún usuario de Twitter, uh-huh, o lo que sea, y sí, podés enterarte de todas formas. Hoy hay autores, como ya había mencionado Ramonet, que hablan de los usuarios de Internet como prosumidores. Somos productores y consumidores, claro, ¿sí? Ya no somos sujetos pasivos, ¿no? En cuanto, uh-huh, a la información. Entonces, vos como ciudadano podés sacar una foto. Accionar. Y accionar, exactamente. Ya el gran medio no es necesario. Vos podés producir y podés informar. Bueno, en 10 años, estos 10 años, se desarrollaron muchísimas plataformas sociales, como ser los blogs en su comienzo, Facebook, ahora Twitter también, o otra plataforma de microblogging que es el Tumblr, que no es muy conocido, pero nada, veo cada vez más usuarios. Es una plataforma similar al Twitter, ¿no? Uh-huh. Podés subir fotos, podés subir posteos breves, de eso se trata, ¿no? De subir información de forma breve. Bueno, en América Latina tuvimos también el caso de Rafael Correa, ¿no? El año pasado, ¿se acuerdan? Con el intento de golpe de, sí, Estado, que era muy difícil encontrar información en los canales. El único que transmitía era Telesur, uh-huh, y la transmisión online también la hacían, pero llegó un momento en que se saturó y no se podía acceder. En ese caso, Twitter fue la alternativa. Los países árabes también son un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, Túnez tenía a Ben Ali, que era un dictador que estuvo por más de 20 años en el poder y que fue derrocado a partir de los Wikileaks, porque denunciaban, bueno, hechos muy graves de corrupción, no sé, a esto se sumaba, ¿no?, el aumento de precios, toda una cuestión social que hicieron que detonaran con estas denuncias de Wikileaks. El tipo, desde el gobierno, mandó a bloquear Wikileaks, pero la gente, ¿qué hizo? Retomó los cables que informaban esto de, sí, otros lugares y lo empezaron a reproducir a través de las plataformas sociales. Obviamente las redes sociales no son revolucionarias en sí mismas, sino que son un conjunto, ¿no?, de variables que hacen a la explosión de estos fenómenos que vemos hoy de manifestación en la calle. Hoy todos tenemos la posibilidad de informar y lo más importante es que contamos con un montón de medios alternativos para contar y leer eso, que se callan los grandes medios. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Bueno, muy bien, hoy queremos generar un poco de debate, así que acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607 o mandarnos un correo electrónico, ¿por qué no?, a cruzaloscables@gmail.com. Vamos con tu segunda parte, Fer. Vamos con mi segunda parte. Me había quedado suelto algo muy interesante. Dale. Se puede ver en DVD, creo que no está más en cartelera porque se estrenó en... al principio, hace un par de meses, sí, The World, que es Atrapada, que es la última película de John Carpenter, que en realidad la filmó en 2010, pero acá se estrenó en 2011, hace un par de meses. Y después, está bueno saber que, como dije antes, en realidad, creo que lo dije, a John Carpenter lo que quería hacer era Western, sí, y por una cuestión de que, bueno, su creatividad y su imaginación y un poco la suerte y el azar y bueno, es lo mismo, y los estudios lo fueron llevando a ser un líder, un gran referente de lo que es el género del terror, pero bueno, se va a sacar las ganas y está proyectando hacer, o sea, ya está, no sé si ya empezó el rodaje, pero al menos está en etapa de preproducción, uh-huh, por lo menos, un western dirigido por John Carpenter, que sería un western gótico, que él aclaró, ojo, no es un western de terror, porque esa pavada ya le hicieron y salió mal. Es un western gótico que quiero saber, no voy a decir ni qué me parece que es, quiero saber lo que es. Claro. Realmente suena raro el nombre, pero muy tentador e interesante, sobre todo estando en manos de alguien tan creativo y con un manejo de la imagen cinematográfica tan grosa como John Carpenter, que al parecer se va a llamar In His Dreams. Y después, hablando de efemérides, y que bueno, mañana es esta fecha que bueno, que el 11 de septiembre, ¿no? Que como recién comentó Susi, conmemorando la caída de las Torres Gemelas, sí, que sin duda fue un hecho de conmoción al mundo, pero como también lo nombró ella, otro gran hecho que conmocionó al mundo fue el 11 de septiembre de 1973, que fue el golpe de Estado en Chile, en el cual asesinaron a Salvador Allende. Y ese golpe de Estado estuvo perpetrado por, bueno, a la cabeza el dictador Augusto Pinochet, uh-huh, pero con financiación y logística de la CIA y la participación necesaria y muy importante del diario El Mercurio. Uh-huh. Hay un documental que se llama El diario de Agustín, que se hizo en 2008, el director es Ignacio Agüero, que bueno, recorre todo lo que sería la trayectoria, cómo se fue generando este imperio mediático, es el medio más poderoso de Chile, podríamos decir que es el Clarín de Chile, durante los últimos 40 años, y la participación en especial en lo que fue el golpe de Estado contra Salvador Allende. Ajá. Bueno, este es un documental con una crítica muy buena, y que bueno, lo recomiendo como para que lo busquen y obvio, se informen un poco. Uh-huh. Y después también me sumo a la recomendación de Susi para que vean Seychelles. Que, o sea, por la parte de Seychelles habla un poco de lo que es cómo se puede sostener el mito, o sea, cómo a través del mito se puede sostener un nivel como de creencia popular y de sometimiento de las conciencias y de las voluntades de la gente. Son documentales que uno puede creer o no, o sea, sí, yo elegí creer, otros podrán elegir no, pero bueno, es interesante verlos y siempre animarse... Siempre está bueno ver otros puntos de vista, siempre. Claro, y animarse a meterse y a dudar de las cosas. Y bueno, lo que plantea ese documental es dudar, dudemos de todo y empecemos a fortalecer nuestra conciencia, creo que dice eso. Saludan los puertos de Irak. soldado atlántico, os saludan las puertas de Irak. Asesinos del tratado atlántico, os saludan los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Cruza los cables. ¿Cómo? Que tengan que hablar antes. Bueno, muy bien. Vamos a nuestra columna de rock. ¿Qué onda? El disco del día de la fecha. Vamos a hablar de un disco que se llama Selling England by the Pound, así dicho en inglés, de Genesis. Traducido sería Vendiendo Inglaterra por un penique. ¿En esta está todavía Gabriel? En esta está Gabriel. Y esto vamos a hablar, justamente vengo a punto a eso. Dale. O sea, sería considerado como el disco máximo de la movida de Gabriel, de Pedro Gabriel en Genesis, digamos. Porque quedó claro la última vez que hablaste de Genesis que no nos cabe sin Gabriel. Hay dos escuelas. Está la escuela que le gusta Genesis, la gente que escucha rock sinfónico, gente grande. Y después hay un montón de gente que dice, no, tenés que escuchar Genesis con Gabriel. Con Gabriel es con Peter Gabriel, claro, ¿no? Con Peter Gabriel, sí. Que son unos 7 discos desde que arranca Genesis, se forman en el 67. Después de repente en el disco The Lamb Lies Down in Broadway, que es el 74, Gabriel sale disparado para hacer sus cosas. Ajá. Y bueno, y toma la batuta, digamos, de la voz y todo lo demás, Phil Collins, que ahí agarra otra onda, gente. Sí, ¿no? Nada que ver. O sea, se vuelve más comercial, más baladita. Más baladita, justo coincide con los 80, con una especie de sintetizadores. Y, o sea, claro, esa baleada, sí. Aparte, no le creéis. Yo nada. Nunca le creí a Phil Collins nada. No, sí, pero sí, es como medio de humo, ¿no? Es como que no sé, tiene. No sé, bueno. Genesis, fundado en el 67. Estaba Peter Gabriel, Steve Jacket, Phil Collins, sí. Que estaba en la batería, Phil Collins. Phil Collins era la bata, ¿no? En el fondo. Mick Rutherford y Tony Banks. ¿Qué eran estos tipos, no? Era rock progresivo, rock sinfónico. Era la época de pensá que salían los discos de Sgt. Pepper, estaba King Crimson, Led Zeppelin experimentando con cosas, estaba Black Sabbath. Qué buena época para estar vivo, ¿no? Buena época para estar vivo, para estar en esos recitales y recibiendo todo ese tipo de cosas. Estaban los Who sacando los primeros discos conceptuales, ¿entendés? O sea, y se genera esta cosa de la búsqueda de la sinfonía y de elevar la banda de rock con los instrumentos del rock a una escala mayor, ¿no? Y ajá, de repente los temas empezaron a durar 10 minutos mínimo, ¿viste? Mm. Y bueno, y acá Peter Gabriel en lo que era esta banda Genesis influía, era un showman, digamos. Ajá. ¿Qué pasa? Había mucha teatralidad cuando se presentaban en vivo. Mucha gente decía, me están mirando todos. Sí. Mucha gente decía que había que ir a verlo a Genesis porque de repente Peter Gabriel salía disfrazado, de un montón de personajes. Cada tema era un personaje. Sí, invitaba a ir a verlo justamente por el show que daban. Por el show que daban, trascendía la música, ¿no? Y había una cierta, en los temas, una cierta complejidad literaria. Los temas, bueno, en este disco, los primeros temas, son temas que duran 11 minutos y de repente son como 5 temas en uno con un montón de referencias. Los escribían entre varios, sí, pero Génesis, pero Gabriel influía más que nada en las letras. Ajá. Muchas armonías vocales, ¿no? Se ponían a una cosa muy linda de escuchar, digamos. Y aparte de lo que decían, el concepto, o sea, el concepto de jugar y de retomar los mitos ingleses de la antigüedad, digamos, de la cosa media. Sí, más armónico, ¿no? Armónico, y hablaba de temas literarios, como que yo tocaba temas, hablaba de cosas, de libros de Shakespeare, de obras, el rey Arturo, ¿no? Se refería a personajes del rey Arturo y los mezclaba en sus temas. Después se burlaba mucho de la clase media inglesa, esa típica clase media inglesa que uno se imagina que toman el té a las 5 de la tarde con las señoras. Sí, vendo a Inglaterra por un penique. Claro, entonces ahí estaba diciendo un toque. Ese fanatismo que tienen por lo medieval, ¿no? Que siguen. Es que los son sus ancestros. Respetando una reina, esas pavadas. Sí, sí, pasa que les pesa la sangre eso, ¿viste? Es como que no lo pueden. Tienen una culpa, ¿no? Los ingleses ahí capaz. No sé si culpa, sí. Yo creo que el igual pan, tiré una el pan que no vino. Sabría explicar. Pero me salió. No, pero entiendo a lo que te referís, sí, o sea. Yo creo que el punk vino a salvar toda esa culpa, ¿verdad? Es el mejor invento de Inglaterra. Bueno, sacan en el 69 el primer disco, se llama From Genesis to Revelation. Uh-huh. En el 70 es Trespass. En el Nursery Crime en el 71. Todo esto con Peter Gabriel, ¿no? Uh-huh. Acá en Nursery Crime hay una canción que se llama Musical Box, que es bellísima. El cuarto disco es Foxtrot. A ver, escuchen esto. A ver. A ver. Armonías vocales, ¿no? Cosas medias intrincadas, jugaban con eso. Bueno, Foxtrot es el cuarto disco. Que cualquiera cantaría na-na-na-na y todavía queda cualquier cosa, pero es como que eso claro. Es el talento de la voz, ¿no? Seguro. Y verlo, ¿viste? Verlo. Y bueno, es el quinto disco, este disco que estoy hablando, Still in England by the Pound. Fue disco de oro, fue uno, y acá es como que es el pináculo de Gabriel en Genesis. Después saca el siguiente, que es The Lamb, Limestone y Broadway, y después se va. ¿No? Es como que hace su sello y se va. Claro. Y queda la historia como que hay que escucharlo con Gabriel. Tiene 8 temas este disco. La tapa está muy buena. Ah, eso. Esto también quiero hablar. Las tapas de Genesis en esta época también eran muy... O sea, eran generalmente pinturas. Ajá. La tapa de este disco es una pintura que se llama El Sueño. De un pintor grosso inglés que se llama Shanwick. Es una tapa muy loca y bueno, ahí después se llama El Sueño, ¿no? Es medio surrealismo, mezclado con, no sé, con algo, con un tipo de dibujo animado. Uh-huh. Bueno, los temas son Dancing with the Moonlight Knight, que sería traducido Bailando con el Caballero Luminado por la Luna. Este es el primer tema. Uh-huh. El segundo se llama Sé lo que me gusta en tu guardarropas, entre paréntesis. El tercer tema se llama Fiordo Quinto. El cuarto se llama Sigue burlándote. El otro se llama La batalla del bosque de Epping. Después el otro tema se llama Luego de la prueba, After the Order. No sé si está bien traducido. El tema que estamos escuchando se llama The Cinema Show, que sería como la función de cine o ya voy a ir a ver al cine. Y el último tema se llama En la abundancia. Es muy recomendable este disco. O sea, yo la verdad que cuando lo empecé a escuchar y estas partes que están sonando ahora, sí. Hay un momento en que se zafan con la lo que es la sinfonía de la máquina que estaba surgiendo en ese momento, los sintetizadores y la búsqueda de lo sinfónico, ¿no? Y de repente empieza una escalada de ritmos que se genera, o sea, cada ritmo dura un minuto, ponele, que es lo que estamos escuchando ahora. Sí. Y te va a cerrar los ojos, apagás la luz y viajás, ¿no? Porque ves colores. Es como que ver colores musicales. En un punto más, cuando surge Phil, cuando toma la batuta Phil Collins, esto se pierde. Y sí. ¿Viste? Ya no porque lo logra. No fue lo mismo. Trataron de ir por el lado que venía Gabriel. Sacaron Duke. Hay temas como Carpet Crawlers, que también Gabriel aporta un poco. Uh-huh. Todavía no estaba, pero aportaba. Pero nunca llega a la completud de esta cosa histriónica. Y aparte, él no solo ponía la voz, sino que tocaba la flauta también. Flautista y la percusión a veces. Bueno, yo me voy a retirar con la voz y voy a dejar que siga el tema. Chao. Hola. Hola. Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bien, bien, acá. Maxi es mi nombre de acá, de Chaco. Ajá. Estoy con mi novia Mariela y te escuchamos toda la noche tu programa y felicitaciones. Y te quería decir que pertenezco a la etnia Mocovida acá. Ah, mira vos. Muy bien, un aplauso, che, para nuestros aborígenes. Muy bien, muy bien. Sí. Acá somos tres, son las etnias que son reconocidas. Ah, creí que eran tres aborígenes que quedaban, digo, no, quedan tres nomás. Se corren alrededor del fuego. Tres solo corriendo. Bueno, contame, ¿y entonces? ¿Qué, y tu novia es aborigen también? Es huichí también. Ah, huichí. Ah, mirá vos. Van a tener cachorritos puros. Sí, medio caído. ¿Le están dando ya o no? Sí, ¿qué te parece? Lo único que no le puedo decir es que ya te quedé en los indios porque son ustedes. A mí me pone sinceramente de mal humor escuchar estas cosas, así que voy a estar muy seria. A mí me... Perdón por el momento de incomodidad, pero bueno, quería que escucharan de qué se trató este audio. Esto fue Bobby Echecopar en su programa de Radio 10. Y bueno, si bien ya sabemos que lo que es este tipo, no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Porque todavía me parece que prevalecen muchos preconceptos para con los pueblos indígenas. Esta charla la saqué de uno de los informes publicados por el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que es un espacio conformado por varias asociaciones que trabajan, donde trabajan con el AFSCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el INADI, y el Consejo Nacional de las Mujeres. Bueno, ellos realizan informes sobre los medios y cómo se abordan determinados temas. Sí. En este caso, los pueblos aborígenes. Pero también pueden hablar sobre mensajes contra las mujeres, contra la comunidad gay, por mencionar algunos casos. Nos van a encontrar muchos informes sobre lo que es Marcelo Tinelli, por ejemplo, en lo que es el tratamiento que le dan a la mujer, sobre todo, ¿no? Por sí, la estética, todo. La exhibición constante, claro. La exhibición constante de los cuerpos. Bueno, con respecto a este diálogo que escuchamos, el observatorio lo puso como un ejemplo de cómo se camuflan, ¿no?, los discursos discriminatorios en estereotipos. Por ejemplo, cuando habla de hablar de los indios que vienen, agachate que vienen los indios, ¿no? De indios corriendo alrededor del fuego. Es como un concepto tan viejo que yo me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo puede un tipo decirlo así tan fresco? Es la mentalidad. Es la mentalidad del tipo, claramente, ¿no? Y también está el que hacía ese chico hablando con Babi Echecopar, sí, ¿no? Eso es lo principal. Eso es lo principal. Yo creo que tenía que ver, ¿no?, con las repetidoras que tiene esta radio en el interior. Y bueno, tiene que ver, ¿no?, con la aplicación de la ley de medios, que en algún momento supongo que esto va a cambiar, porque estos tipos no tienen por qué llegar a provincias donde que tienen que tener su producción propia. Pero bueno, volviendo a este tema, lo que dice el informe del observatorio es que hay que tener en cuenta que más del 60% de la población que habita en el país es descendiente de algún pueblo indígena. Seguro. Sí, y los términos en que se expresó este tipo habla de como si fuera el de la comunidad, como si fuera que los pueblos aborígenes fueran una cosa del pasado, y en realidad es una cosa presente, ¿no? Lo tenemos en nuestra sangre. Y bueno, es como para un llamado de atención a ¿qué idea tenemos, ¿no?, de nuestra historia? ¿Qué idea tenemos de nuestros pueblos? Y bueno, tratar de cambiar un poco eso, ¿no? Nosotras, con la productora del programa, con Sabrina Coppola, venimos de un congreso donde habló María Galindo, que es una referente del movimiento feminista en Bolivia, donde dijo muchísimas cosas interesantes sobre los roles, ¿no?, que adoptamos cada uno. Y bueno, entonces creo que es momento de empezar a cambiar estas ideas a partir de, bueno, cómo nos dirigimos al resto también, ¿no? Recomiendo la página del observatorio, que es www.observdiscriminacion.gov.ar. ¿Le repetimos, por favor? www.observdiscriminacion.gov.ar. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo. Les agradecemos a todos los que están del otro lado y los que se comunican con nosotros. Los invitamos a escuchar nuestro blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Va a estar ahí toda la semana. Le agradecemos mucho a nuestra producción, que como siempre está firme del otro lado, Esteban Cariquio y la señorita Sabrina Coppola. En la mesa, la señorita Susana Díaz nos da, como siempre, nos invita a reflexionar un poco sobre la calidad humana. También el señor... Estoy muy caliente, perdón. Es que sí, enoja. Es gente como Gabi Echecopar, ¿no? La verdad. Son mediocres, patéticos. El señor Fernando Coppola nos recomendó un excelente director de cine de terror. Y el señor Ariel Presti nos recomendó un excelente también CD para que escuchemos todos a Génesis. Bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo, los dejamos con la mejor compañía en doble ancho. Y los voy a desafiar a todos, el tema del cierre lo elegí yo, Jacqueline Maynard. y los voy a invitar a todos a que traten de adivinar, porque todos conocemos el tema que viene, pero tiene como una movida así media rockera que bueno, que está bueno, y nos vamos todos en el trencito y nos quedamos, por supuesto, escuchando doble ancho. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Parece que desaparece, pero siempre flota y explota. No me venga con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM en la Boca. FM en la Boca, con la música que el oyente merece. Nuestro tiempo ya se empieza a caer. Remeras gastadas. El sábado 10 de septiembre a las 22 horas. Remeras gastadas. Presentando temas nuevos en Finisterre. Amigos invitados. Espectros de turno. Hay que volar otra vez, aunque el cielo se caiga a pedazos. No lo olvides, el sábado 10 de septiembre a las 22 horas en Finisterre. Avenida MEX 11083, Temperley. Entradas anticipadas a 15 pesos en Locuras de Once, La Estaca de Quilmes, La Bestia de Solano y Fuera de Sector de Temperley.